La 93.9, buena jornada, Mati. Buenos días, muchas gracias por dar la difusión a este evento que para nosotros es muy importante y gracias por estar siempre ayudándonos a difundir y mirar de las actividades que se realizan. Bueno, Mati, en un ratito se va a estar firmando este convenio con la Universidad Blas Pascal. Digo, primero preguntarte de qué se trata o cuál es la idea de trabajar mancomunadamente con la universidad. La idea de trabajar mancomunadamente con estas casas de altos estudios, con las universidades, es responder a uno de los ejes de gestión del Alto Romero, que es la gestión eficiente. Entonces este convenio tiene varias aristas. Una de las aristas importantes es la capacitación en la función pública. Este convenio habilita medias becas para los estudios universitarios de los empleados municipales. Entonces esto va a trascender a la gestión y va a quedar la persona que está desempeñando su función pública capacitada de manera idónea con un título universitario para el desarrollo de su función. Otra de las aristas interesantes de este convenio es el tema de las prácticas preprofesionales y las pasantías. Vamos a recibir practicantes de distintas carreras como psicopedagogía para que puedan ayudarnos en las instituciones públicas del Gardende a través de sus prácticas preprofesionales, y además vamos a recibir pasantes de las carreras de la universidad que van a desarrollar distintas funciones dentro del municipio. ¿Sí? Otra de las aristas interesantes de este convenio es el tema de la investigación. La alta casa de esta universidad ofrece hacer investigaciones en el ámbito público, en lo que el municipio requiera, ¿sí?, o la sociedad de la donde requiera. Y otra de las aristas de este convenio es la extensión universitaria, donde a través de este convenio vamos a poder traer ofertas culturales, el Cuarteto Numen, obras de teatro a la Casa de la Cultura, y se van a realizar cursos y capacitaciones de carácter gratuito dentro del municipio de Viradelo o en los espacios públicos del municipio, Casa de la Cultura, Consejo Deliberante. Así que, la verdad que estamos muy contentos porque es algo muy interesante e importante que se ha logrado con este convenio. Importantísimo que aquellos que están dentro de la municipalidad puedan obtener la media beca o ciertos beneficios para seguir estudiando y capacitándose. Pero también está bueno que la municipalidad empezara a nutrir chicos que están estudiando, que están haciendo alguna carrera en la Universidad Blas Pascal y que vienen a sumar también a Villa Allende. Por supuesto, ambas cosas son muy importantes. El enriquecimiento mutuo, porque yo creo que de los recién recibidos, ellos van a aprender y nosotros vamos a aprender de estos profesionales jóvenes y que tienen tanta energía para empezar a ejercer su profesión, y a nosotros, a los emprendedores, parte trascendental de que demos las posibilidades al empleado de la municipalidad de que se merece tener las mejores posibilidades. Entonces, en esta oportunidad, con este convenio, se está dando la posibilidad del estudio universitario. Y estamos en breve de firmar un convenio para que aquellos empleados que no hayan terminado su secundario puedan hacerlo también con media beca, ellos y su familia, a distancia, utilizando el espacio de la biblioteca como espacio de formación, donde ahí van a tener las computadoras y van a poder hacer también su secundario ellos y su familia a distancia. Un gran beneficio, digamos. Lo cual, sería también más que interesante, ojalá que se pueda llevar a cabo. Mati, ¿cómo surge la idea? Es cierto lo que vos decías, siempre como eje de gobierno tenían esto de tratar de que en cada lugar del municipio haya personas idóneas y profesionales en cada una de las materias y del área, pero digo, ¿cómo surge y cómo sale la chance de poder trabajar con la Universidad Blas Pascal? Bueno, como vos recordarás, yo soy docente y en realidad toda mi vida he ejercido la docencia. Entonces la idea de este convenio surge un poco de este paradigma que, como conversamos anteriormente cuando ustedes me hicieron la nota, era posibilitar el acceso a los derechos, y para mí la educación es un derecho y eso es un norte. Entonces, en esa línea de posibilitar el acceso a los derechos, como el derecho a la educación, surge este convenio por mi actividad como docente y este paradigma de brindar el acceso al derecho a la educación a todos. Mati, ya después de varios meses de gestión, no tantos en realidad, parece que fue hace mucho tiempo, pero asumieron recién en diciembre, siempre hablábamos de lo mismo, que tal vez cuesta acomodar un poco el cuerpo y empezar a llevar a cabo los proyectos que uno tenía pensado. Llegó ese momento donde se puede empezar a materializar, si se quiere, de alguna manera, esos proyectos que uno lo tenía en ideas. Sí, yo creo que particularmente de la Secretaría de Desarrollo Humano, estamos muy contentos porque hemos ido pudiendo materializar estos proyectos que teníamos en INE, y si bien evidentemente falta camino por andar, hoy a los 4 meses, ya 120 días de haber asumido, hay pequeños grandes éxitos que nos alegran el corazón. La vuelta, te puedo decir varias cosas, la vuelta de los cuerpos artísticos a Villalonde, que históricamente existieron y hoy se han vuelto a conformar y van cada vez nutriendo mayor cantidad de gente, el crecimiento de los cabinas, que hoy han aumentado un 30% su matrícula, la vuelta de educación física a los cabinas, que es que los pibes tengan el derecho a la estimulación motriz, además de la estimulación cognitiva dentro de los cabinas. Estamos a la vera en mayo de reinaugurar la biblioteca. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y muchos de estos proyectos de a poquito los vamos logrando. Por supuesto que quedan muchos, pero nos da la alegría que muchas de estas cosas, que para nosotros eran desafíos, las hemos ido consiguiendo. La mayoría de esos, Matías, relacionados directamente a la educación, digo, queda claramente a la vista que es el eje, es la línea por donde te querés mover en estos 4 años. Efectivamente, es la línea, digamos, la que es el paradigma de la Secretaría de Desarrollo Humano. Matías, gracias. Agradecerte sí. por el rato, ahí a las 11 se va a estar firmando el convenio. La verdad que nos parece recontra positivo, por eso también lo queríamos resaltar al aire y contarlo. Agradecerte como siempre la buena onda y el rato para con la Lenx. Muchas gracias a ustedes nuevamente por difundir y estamos a su disposición a todas. Muchas gracias a ustedes, de verdad.